porque te quiero tanto, tanto, tanto. Esto dice. Para Luis Perruzzi también, que está por allá, acá lo llevo a ver. Uno y dos, están los dos hoy. ¿Pero qué es lo que está pasando, amor? No me asustes así, Roberto. ¡Las palmas arriba, arriba! Soy capaz de sentir amor. Hay solo una razón. Te quiero y es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto. Te busco la penumbra triste y gris en mi habitación. Y sueño con tener tu corazón. Y esas palmitas, mi gente, vos. Románticos y con sabor. Y nadie en el mundo entero baila mejor que él. Baila, ¿verdad? ¡Afuera! Yo sé que soy una moneda. Eso. Sin un lugar seguro donde estar. Pero es que mi locura es otra cosa. Es extender mis alas y volar. Te quiero tanto que lucho con llenar mi soledad pensando en ti. Te sueño junto a mí. Te quiero y espero que me ayudes a vivir. Te quiero tanto que cada día paso sin querer hablando de ti. Te quiero porque quiero ser feliz. Y las palmas arriba, arriba. ¡Ay, chancha! ¡Me voy en bici! ¡Te quiero tanto! ¡Dímelo! ¡El carpincho de la cruz! ¡Wow, wow, wow! ¡Te quiero tanto! ¡Bigote! Y sueño con